La canción nos habla de todo lo que podemos encontrar en nuestro lugar. Este fue el disparador para trabajar en el aula durante abril y mayo. Bariloche. Lagos, centro cívico, estatua de roca, tierras mapuches, estepa, danza, ski, fiesta de egresados, nieve, montañas, Perito Moreno. ¿A vos qué te gusta de Bariloche? A mí me gusta el lago del lago Gutiérrez. Los bolos. Mi casa. El shopping. Tenemos un sorteo. Si nos contás qué te gusta de Bariloche, participás. Te podés ganar medio kilo de helado. No te olvides de dejar tu nombre también, así leemos sus mensajes. ¿A qué teléfono? Al teléfono de la radio 2944-784-040. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues, buenas tardes, buenas noches, porque puede ser que este programa después lo escuchen en otro momento. Aquí estamos con el programa de la Escuela 324. Tercer grado, turno mañana en el aire de la 105.5. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda la gente que está ahí por el estudio? Micrófono número uno. ¿Cómo le va a usted, señor locutor? Bien. ¿Cómo se llama usted? Cuéntele a los oyentes, a las oyentes de este barrio. Simón. Simón, le tocó abrir el programa. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí. Hacía un montón que no nos veíamos, ¿no? Claro. Desde la época de la hora taller, más o menos. Alguna vez me parece igual que nos cruzamos por la calle. Bueno, ¿contento de volver a estar por la radio? Sí. Qué bueno. ¿Vamos a estar mandando saludos después? Sí. ¿Y usted, micrófono número dos, su nombre, por favor? Timo. ¿Cómo anda, Timo? ¿Bien? Sí. Se lo ve muy lindo, ¿eh? Muy bien ahí en el micrófono número dos. ¿Contento de estar en la radio o no? Sí. No me lo dijo muy convencido. Y en el micrófono número 3, ¿quién está en el micrófono número 3 con sus auriculares voladores? Eva. ¿Cómo anda, Eva? Bien. ¿Sigue cantando usted o ya no canta más canciones? Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué pasa? No sé. ¿No inventa más canciones? No. Bueno, ya volverá la inspiración en algún momento. Y en el micrófono número 4, ¿quién está? Celeste. ¿Cómo anda, Celeste? Bien. ¿Contenta? Sí. Bueno, qué bueno. Qué alegría volver a tenerlos a todos y todas aquí en la radio de Los Coihues nuevamente. Bueno, yo voy a contar a... ¿Alguien se acuerda del número de teléfono de esta radio o no? No. ¿Quién? Yo no. ¿Nadie se lo acuerda? Creo que está anotado ahí contra la pared, me parece. Acá al lado de la columna, ¿no está anotado? No me diga que sacaron el papel con el teléfono de la radio, porque se arma, ¿eh? Se arma. Escúcheme, va a ver... Yo sé. Sí, ahí está. Yo sé. Dele. Sé. A ver. Mira. 2, 9, 4, 4, 7, 8, 40 y 40. Espere, que me había olvidado la lapicera de anotar números de teléfono de la radio. ¿Cómo es el número de teléfono de la radio? 2, 9, 4, 4, 7, 8, 40, 40. Y escúcheme, ustedes le dijeron a las familias, hermanos, primos, tíos, mascotas. Yo le dije a todos. ¿Le dijeron también, que escuchen? Sí, yo también. ¿Y qué? ¿A usted qué le parece? ¿Estará escuchando a alguien o no estará escuchando a nadie este programa? Mi papá seguro que están escuchando porque yo les dije la hora y todo. Ah, bueno. Y a mis papás también. Bueno, qué alegría, porque una radio sin oyentes no es una radio. No, claro. Así que esperemos que estén todos y todas escuchando. Yo les mando saludos a mi papá y a mi mamá. Bueno. Y a mi abuela. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer primero la estructura que han armado de programa y después hacemos saludos. ¿Eh? Okay, ¿le parece bien? Sí. Bueno, yo voy a decir algo, porque tenemos el sorteo de qué hoy. Medio kilo de helado se sorteó en el turno tarde y medio kilo se sortea en el turno mañana. Helado de jauja que nos han dado para sortear. Y aparte les decimos, por si quieren saber, miren, escuchen. En Jauja hay tardes de promo hasta las 5:30 de la tarde de lunes a viernes. Los cucuruchos salen 4,000 pesos, así que el que quiera, más allá de este medio kilo que estamos sorteando hoy, invitamos a quienes escuchan esta radio también a ir ahí a Jauja del Centro o al kilómetro. Vayan al del centro, porque la gente que nos da a nosotros el helado es Jauja del Centro. Así que bueno, continuamos entonces con el programa de la Escuela 324. Le voy a mostrar a la gente de Jauja cómo está este estudio. Miren cómo está este estudio, lleno de locutores y locutoras. Aquí la gente en producción, preparado para entrar. Se viene el segundo bloque del programa de tercer grado de la Escuela 324. Turno mañana. Mañana. Turno mañana. No me encuentran, porque estoy de aquí para allá, por el agua o por la orilla, a que nadie me verá. Yo descanso a pleno día y a la noche a trabajar. Wishi, wishi, ¿por dónde andas? Wishi, wishi, ¿por dónde andas? Wishi, wishi, wishi, escondido siempre estás. A la oscuridad no temo, no me hace falta mirar, porque tengo mis bigotes que me ayudan a buscar. Poderosos son mis dientes, a ver quién quiere probar. Almejitas o cangrejos los trituro por igual. Wishing, wishing, ¿por dónde andas? Wishing, wishing, ¿por dónde andas? Wishing, wishing, wishing, escondido siempre estás. Lagos, ríos o lagunas, arroyitos del lugar. Voy nadando, voy buceando, no me canso de jugar. Viejas ramas de algún tronco, buena madriguera harán. Bien hechita, cerca el río si me quieren visitar. Wishing, wishing, ¿por dónde andas? Wishing, wishing, ¿por dónde andas? Wishing, wishing, wishing, escondido siempre estás. Mi pielcita es tan bonita que me la quieren sacar. Por eso es que ya me queda poco sitio para habitar. Ando un poco preocupado, como yo poquitos hay. Que me cuiden, yo les pido que aquí me quiero quedar. Wishing, wishing, ¿por dónde andas? Wishing, wishing, wishing, wishing, wishing, escondido siempre estás. Soy wishing, wishing, wishing, como yo poquitos hay. Que me cuiden, yo les pido, que aquí me quiero quedar. Que me cuiden, yo les pido, que aquí me quiero quedar. 9, 4, 4, 78, 40, 40. Thank you. La... ¿Qué? Ah. Cula Ñaña. Cerro Catedral. Milla Mahuida. Cerro Ventana. Añun. Quedad arriba o echar raíces. Cerro Tronador. Huenulafken. Lago de Arriba. Estos son los nombres de que él le dieron los pueblos originarios a los cerros que nos rodean. Huenulafken significa lago de arriba, así nombraron al cerro Otto. Sabemos muchas cosas sobre el cerro Otto. Sabemos que nuestra ciudad se emplaza a su alrededor. Tiene manzanitas, telecabinas para subir a su cima, que las conocemos como manzanitas. En la cima del cerro hay una confitería giratoria. Se llama Cerro Otto porque Otto Wedeke, un alemán construyó su chacra en los faldeos del cerro. Tenía ganado allí. Otto Melin es otro Otto conocido y renombrado. Otro inmigrante que trajo a Bariloche deportes invernales, el esquí y el montañismo. Fundó la primera escuela de esquí de Latinoamérica. Construyó algunos refugios también, como el del Cerro Tronador. Vivió en el cerro y hoy su casa es un museo. También vino el papá. A la escuela vino el papá de Pedro, especialista en el tema del montañismo. Él nos contó los senderos que hay en el cerro. El cerro hoy quedó rodeado por diferentes barrios. Tenemos un sorteo. Si nos contás qué te gusta de Bariloche, participás. Te podés ganar medio kilo de helado. No te olvides de dejar tu nombre también, así leemos sus mensajes. ¿A qué teléfono? Al teléfono de la radio 2944-784-040. Volvemos al aire de este verdadero programón de tercer grado turno mañana. La semana pasada, el miércoles pasado, fue el programa de tercer grado turno tarde y hoy estamos con tercer grado turno mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los que no saludaron, micrófono 1. ¿Quién está en el micrófono 1? Por favor, señor locutor, al lado de la puerta. ¿Quién se encuentra al lado de la puerta? No me hace caso, está muy concentrado. Es que ya saludó él. Ah, bueno. ¿Y usted el micrófono 2? Inti Alegría. ¿Cómo anda, Inti? Bien. No, hacía un montón que no lo veía usted, ¿o no? Sí. Un montonazo que no nos veíamos. Creo que desde primer grado que no nos veíamos, me parece. creo que sí. No, desde el segundo. Ah, sí, no, es verdad, nos vimos algún día. Y micrófono número 3. Pedro. ¿Cómo anda, Pedro? Bien. ¿Contento de estar en la radio? Sí. ¿Tenía ganas de venir? Sí. Qué bueno, qué alegría que estén acá. Y en el micrófono número 4 ya saludó, pero igual le voy a decir que salude nuevamente. Celeste, Caracoche Paso. Celeste, que me parece que fue entrevistadora en el día de hoy, Celeste. Y en el micrófono número 1, por más que saludó, ¿quién está? Timo. ¿Cómo anda? Están todos serios, bien. Muy serio está todo. Bueno, vamos a ver si hay algún saludo de oyentes aquí en esta radio, porque una radio, como decíamos, una radio sin oyente... La verdad no que no pasa nada, una radio que no haya gente enganchada, la verdad que mire, yo no sé qué hacer. ¿Qué te pasa aquí? A ver si tenemos mensaje 29. ¿Cómo era? Mientras tanto, ¿alguno se acuerda el número de teléfono? ¿Lo tienen anotado por ahí? 2944784040. ¿Cómo? Repítame, por favor. 2944784040. Ah, mire usted. ¡Ay! Bueno, ¿alguno conoce a una señora que se llama Isabel Pailiot? No. Vamos a sacarla al aire, a ver qué le pasa a esta señora. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Está saliendo al aire, señora Isabel Pailiot? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, ¿usted quién es? Yo soy la abuela de Eva. ¡Ah, la abuela! ¡Ah, qué lindo! Ah, acá está Eva, aquí al lado nuestro está Eva. ¡Hola, abuela! ¡Qué lindo! Hola, Eva, ¿cómo estás? Me encanta que estén así, todos juntos ahí, aprovechando. ¡Ay, bueno! Bueno, les mando un beso grande a todos y los felicito porque el programa es fantástico. Bueno, sí, estoy escuchándolo, por supuesto. Bueno, Gordy, ahora dale tiempo a todos los demás, ¿sí? Bueno, abrazo, Isabel. Gracias por llamar a todos. Bueno, yo soy mame, pero para todos soy Isabel. Beso. Abrazo, mame. Chao, chao. Seguimos con los mensajes entonces. Qué grande. A ver si encuentro algún mensaje. Uy, cómo está este teléfono, está pero lleno de mensajes. Yo tendría que haberme traído los anteojos, me parece. A ver. Acá, no, ese no es, este puede ser, ¿eh? A ver, Maca Server, a ver, lee usted, a ver si llega a leer ahí. Espere, al micrófono. ¿Qué? Al micrófono. Qué lindo, abrazos grandes a todos los niños de tercer grado y Dios des a Tima, te están mandando saludos. Qué grande. Bueno, a ver si tenemos más mensajes. Sí. A ver, acá otro. A ver. De usted. Hola, soy Matías, el papá de Simón. Saluditos a todos. El lugar que más me gusta de Bariloche es nuestro barrio. Bueno. Ah, lo anotamos para el sorteo del helado. Lo anotamos para el sorteo del helado. Espere. A ver este. Acá tengo otro. Sí, dele. Saludos a todos los niños de tercero. Un beso especial para Amanda de su familia. Queremos el helado. Lo que más nos gusta de Bariloche es ir a la playa de Bahía Los Troncos. Uy, qué lindo lugar Bahía Los... ¿Quién era que...? ¡Esa es mi mamá! Muy bien. A ver, quiero ver. Más mensaje. Mi mamá. Acá hay otro, a ver. Esta es tuya. ¿Quiere leer usted? Ahí. Esa es mi mamá. A ver. No, tu tía. Mi tía, ah. Índigo, ¿quiere leer usted? Hola. Yo quiero leer. Tía. Vamos. La tía Azules. ¡Ah, mi tía Azul! No, pero le quiero mandar un mensajito. Bueno, pero lee. Dale. ¿Qué dice la tía Azules? Hola. Hola. Pequeños amiguitos barilochenses. Qué hermosa casa, qué hermosa casa tienen. Cada vez que voy quedo más enamorada. Besos y abrazos para todos, en especial a mi sobrina. No vino Eva hoy, ¿no? No vi. Ah, sí, acá está. Perdón, no la había visto. Saludos de la tía Azul. Yo quiero mandarle. Hola, tía Azul. Gracias por el mensajito. Estoy acá en el tercer... ahora voy a ir al tercer bloque. Espero que me escuches. Te lo dedico a vos. Besitos. ¡Mua! Muy bien. Saludos a la tía Azul. A ver si hay más mensajes. Acá, otro mensaje. Soli. Soy. ¿Quién lee? Yo. Lea, adelante. Soy Cami Warner, los estoy escuchando desde Buenos Aires. Gracias por abrir el programa con Somos. Felicitaciones a todos, muy lindo programa. ¡Es Camila Warner! ¡Fua, qué grande! A mi mamá que la acabé de ver. No, y a mí también. ¿Qué? ¿Vio a su mamá? Acá. ¿Qué dice? ¿Me lee? Acá tengo. ¿Quiere leer usted un mensaje? ¿Quiere leer? Bueno, ¿quién lee? ¿Leo yo? Leo yo. Espere, que hay que leer. Hola, buenos días. Acá esperando con atención el programa de tercero turno mañana. Saludos para todos. Y uno especial para Eva. Todo para Eva, solo saludos. Saludos para Eva de mamá y papá. Me gusta mucho los lagos Moreno y Gutiérrez. Los bosques nevados en invierno. Soy Laura, mamá de Eva, dice. Gracias. Espere, que acá hay otro saludo más. A ver, espere que te es audio. A ver qué dice. Hola, les mandamos un beso muy grande, un saludo desde Buenos Aires, los abuelos de Pedro, y felicitaciones a la radio por poner a los chicos de Bariloche ahí como locutores. Es muy lindo escucharlo desde acá. ¿Y qué tiene Bariloche entre tantas cosas lindas? Y bueno, los chicos. Así que un beso grande para todos. Saludos. Qué grande le mandamos ahí. El abuelo de Pedro era, ¿no? A ver, sí, adelante. Hola. Camila Warner. Ah, Camila, le voy a mandar un saludo a Camila. Hola, Camila. Hola, Camila Warner. Te pusimos porque tu canción es muy linda. Sí, nos encanta su canción. Y ojalá que puedas venir y así te podemos hacer una entrevista. Sí, a vos. Otro mensaje y nos vamos ahora. Hola, buen día. Un saludo para Simón de tercer grado de parte del tío Alfonso. Gracias. Espere. Tengo otro acá, a ver, otro audio, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué está enojada? Y vamos a ver si aparece la abuela. Hola, buen día. Acá desde Lobos, los abuelos de Simón. Muchas felicidades a la radio, muchas felicidades a los chicos por todo lo que expresan y han aprendido desde su lugar. Muchas felicidades, que pasen una linda mañana. Lo que más nos gusta de Bariloche es todos sus paisajes y su gente. Continuamos con mensajes, lo vamos a poner todos ahora, así después ya entramos. ¿Mamá? Al otro bloque. Y vamos a ver quién aparece, yo acá, lo que aparece leo. Saludos a Celeste de su papá y mamá. Lo que más nos gusta ¿también? De Bariloche es el río Casa de Piedra, dice... Fernando, el papá y mamá de radio, Celeste. ¿Qué? ¿Cómo se llaman papá y mamá de Celeste? Porque papá y... ¿Cómo se llama? Tere y Leo. Ah, Tere y Leo, muy bien. Hola. ¿Qué Leo? ¿Mi papá es Leo? No, bueno. Mi papá es Leo. No. Y yo Leo. No. Y yo Leo. Hola. Yo Leo, libro, Leo. Sí. A ver, no lo grites así, casi que me rompes los tímpanos. Bueno, tengo otro. Les mando abrazos para Eva de... ¡Otro para Eva! ¿Qué es el teléfono de Eva? ¡Eva! Le mando abrazo a Eva de Buenos Aires, de la prima Yamila y la tía Elsa. ¿Te puedo y todo lo... ¿Estás escuchando qué? ¡Hola, tía! Las dos tías... ¡Pero! ¡No, dale! ¿Qué? ¡Estoy cantando! ¿En dónde está la tía? Ya pasó. Mándale saludo, igual está ahí. Dale, vos mandale que... ¡Hola, tía! Las dos, muchas gracias por los saludos. Besitos. Tengo otro mensaje. Saludos a todos. Soy Robert de Buenos Aires, primo abuelo de Timo, que manda saludos. Tengo otro mensaje. Hola, mensaje para el programa de tercer grado. Mi lugar favorito de Bariloche es el Lago Gutiérrez y Villa Los Coihues. Soy Gaby Piano, mamá de Simón. Abrazo a todas las niñas y niños de tercero. Están haciendo un hermoso programa. Más mensaje. Hola radio, soy Pren Calvino Zaratiegui. Abrazos y besos a mis amiguitos de tercer grado. Quiero participar del sorteo del helado del medio kilo de jauja. El lugar que más me gusta de Bariloche es el Filo de las Cabras. Y ahora, último, y después seguimos más tarde. Hola, buen día. Bueno, este es un mensaje para los chicos de tercero de la escuela 324. Soy la mamá de Inti y me encanta escucharlos. Y bueno, mi lugar favorito de Bariloche es... bueno, tengo muchos en verdad. La estepa, el lago, los bosques, la montaña. Creo que tenemos la suerte de vivir en un lugar hermoso. Bueno, un besito para todos. Y este mensaje dice, mensaje para los chicos y chicas de tercero. Soy la mamá de Inti, saludos a los y las chicas de tercero. Mi lugar favorito son muchos. Vivimos en un lugar hermoso. ¿Quién quiere mandar un saludo? Inti, ¿qué pasó? Hola, mami. ¿Cómo estás? Papi está escuchando el programa. Chau. Esto es Radio Verdad, Radio Verdad. Bueno, voy a... Después tengo como 38 mensajes. Entramos al tercer bloque y después seguimos. Se viene... Se viene más música aquí en el aire de la 105.5 FM Los Coihues, la radio de esta zona del mundo. Fruta, madura será, fruta que calma el hambre, fruta madura será. Cruz del sur y cordillera, busca viendo encontrarás, hasta el invierno más crudo tiene su flor de quintal, como el dolor profundo tiene su flor de quintal. Aunque a veces está solo, eso no lo hace sufrir. Hoy quintal está contento, besará el colibrí. Hoy quintal está contento, lo besará. Oyentes, te contamos los bosques patagónicos habitan muchas especies de animales como el huillín, el huemul, el puma, el cerro colorado, zorro colorado. Y también el puma, aves, el colibrí rubí, el pájaro carpintero y ese tipo de cosas. El huillín es un mamífero de la familia de las nutrias que habita en la costa de los lagos. Tienen patas de pato con membranas completas en sus dedos. No son muy hábiles en la tierra, son solitarios y territoriales y es muy difícil de verlos. Aunque tal vez vi uno. Yo sí vi uno. Yo vi un bisón. Yo vi una nutria. Yo vi uno cuando fui a Chile. Fuimos a ver y vimos también a unos señores pescando truchas. Yo creo que lo vi en el río de abajo del Puente Negro. O era un huillín, o un bisón, o una nutria, o no sé qué. Yo por ahí lo mismo. ¿Y por qué crees que son parecidos? Yo no lo vi ahí. ¿Por qué crees que son parecidos? Porque era grande y marroncito. ¿Marroncito claro o fuerte? No sé. Yo lo vi en la cascada. No se llegaba a ver. Yo lo vi en la cascada de los duendes. Yo lo vi en el Pichilé y fue el bisón. ¿Y yo lo vi en Chile, en la navegar, donde navegan. Yo vi pingüino. Las aves, si miramos los árboles seguro vemos un hueco, ese hueco lo hizo el pájaro carpintero, es más fácil oírlo que verlo, también hay rayaditas, fiofío, el chimango y el bandurrias. ¿Vos has visto alguna vez un pájaro carpintero? Sí, yo he visto muchas veces. Una vez fui a Chile y había un pájaro carpintero a como 10 metros, no, 10 metros no, como ¿cerca a... ¿Cerca o muy lejos? Sí, no, muy cerquita. Muy cerquita. Estaba como a 20 metros. Yo una vez vi En el bosque vi dos pájaros carpinteros picoteando un árbol. Yo también lo vi picoteando. Yo solo lo escuché y capaz lo vi. Yo alguna de las... Solo vi un copete rojo, pero no creo que sea eso. Tal vez podía ser una flor de quintral. Y también vi uno en una madre en el carpintero madre en una niñera que tengo. Bien, ¿y qué sabes del carpintero? ¿Siempre están juntos? Contame. ¿Siempre están juntos? Bueno, no siempre. Menos... No siempre. No siempre. Contá. Están juntos, pero no siempre, porque a veces en la temporada de apareamiento capaz algunos todavía no nacen o no son muy grandes, entonces no tienen que esperar a la próxima. Por eso a veces si ves uno solo es porque es joven o porque es muy chiquito. Bien, contanos del equilibrio. Hablemos del equilibrio en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La naturaleza sabia. En nuestros bosques existe un equilibrio difícil de ver. ¿Alguien vio un monito del monte alguna vez? El monito del monte es un marsupial que se refugia en los troncos caídos o huecos de árboles. Él es el encargado de la dispersión de la semilla del quintral. El quintral es una planta parásito, es decir, que necesita de otra para crecer. El monito del monte camina por una rama porque... Por ejemplo, camina por el maqui para dejar de fructificar la semilla y crece el arbolito y las flores son rojas y viene el colibrí rubí a poner sus alas y la larga por el bosque. Arman una red que garantiza la supervivencia, cadena de interacción, que forma un equilibrio en el Parque Nacional. La semilla resultante es el alimento del monito del monte. Lo más sorprendente es que solo germina la semilla consumida y defecada por el monito del monte. Dice mono. Iti, hablaste muy fuerte. El monito del monte es el sembrador del quintral. Inti, ¿puedes hablar un poco más bajito? No, a mí ya me... Bueno, vos me aturdiste los oídos. Bueno, no es el momento. Muy bien. ¿Cuánta información en este tercer bloque del programa de tercer grado turno mañana? ¿Quiénes estuvieron en este bloque número 3? Yo. Señor yo número 1 en el micrófono de al lado de la puerta, ¿su nombre? Índigo, micrófono número 1. Señor yo número 2, micrófono número 2. Inti. Señorita yo número 3 en el micrófono número 3. Última número 3. Yo no dije número 3. No. Eva. Pupú. Señorita Pupú. Número 4 en el micrófono Pupú. Número 4. Amanda Sol. Pero no. Prefiero que me digan Mandy. Mandy, nos vamos a... prefiero que me digan Eva. Nos vamos a un tema musical y volvemos con más de este programa de tercer grado turno mañana. ¿De qué escuela es esto? ¿Cuál puedo llegar? ¿Qué número de escuela es? 324. 324. La escuela número 324. Seguro, ¿no? No me mientes, ¿no? ¿Seguro que la 324 está? Sí. Sí, sí, sí. Toda la multitud dice sí. Crece y crece. las palabras que florecen. Mapuquim, mapuquim. Darita titi, darita tita, darita titi, darita tika, darita tita, darita titi, darika tita, darika titi, darika tita, darika tita. Hola, a mí me gusta el Cerro Catedral. Soy Vir, la mamá de Indy. ¿Y Indy quién es? ¡Yo! Las palabras que florecen. Y ahora hay un mensaje para alguien que nunca le mandaron mensaje en este programa. Mi nombre es Federico. Lo que más me gusta de Bariloche es la hermosa gente que vive ahí, además de sus hermosos paisajes. Y el helado que me voy a ganar dice... no sé quién... ah, Federico. Saludos para Eva. Hola, soy Tobías, hermano de Timo. El lugar que más me gusta de Bariloche es nuestro barrio. Apuquimú, apuquimú. Hola, mi amor, muchas gracias por la dedicatoria y hermosa. Se los escucha a todos muy lindos y muy felices y me encanta que hagan radio. Yo cuando era chiquita como ustedes... también así acá en Buenos Aires, en un diario que se llama Página 12, y había un taller para chicos así como de la edad de ustedes, y yo hacía, y salía con mi grabadorcito a hacer notas y hablaba, me encanta, me hubiese encantado seguir con la radio, es hermosa la radio, así que los recontra felicito, un beso, beso enorme, enorme desde acá, desde Buenos Aires, y espero verlos prontito. Gracias, tía. Te mando besos desde Argentina, Mario Bariloche. Besitos. Más mensajes, saludos para todos, en especial para Inti e Índigo. Acá la vecindad del Chevio, More y Johnny. ¡Gracias, Chevito! ¡Chevito! ¡Gracias, Chevito! ¡Hola, Jonathan! Saludos para todos, muy linda la radio, muy buen programa. Besos, dice el papá de Timo. Nos manda mensajes, tengo más mensajes. Un beso grande a Amanda y sus compañeras y compañeros de Paula y Pedro. Lo que más me gusta de Bariloche es nuestro barrio y su gente. Tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. Somos los tíos de Amanda, Fede y Romy desde Puerto Madryn. ¡Qué lindo lugar Puerto Madryn! Mándennos una cazuela de marisco antes de la una de la tarde. Le mandamos un beso a Mandy, dicen los tíos Fede y Romy. Sigue, tengo más, tengo más. A ver, un saludo de los abuelos de Indy, Titina y Raúl para todos los niños de tercero, en especial para Indy. Inti y Vito. Vito no ha venido en el día de hoy. Questo Vito se ha quedado en casa. Abuelito, tengo más mensajes. Santi Vázquez. A ver, esto es con audio. Es un mensaje para todos los chicos de tercer grado. Turno mañana. Habla Santi, el papá de Pedro. Y mandamos un saludo grande. Santi, Emma, Maca, toda la familia. Para todos los chicos. Nuestro lugar favorito de Bariloche es el lago Gutiérrez, que estamos cerquita y lo disfrutamos un montón. Y las montañas. Las palabras que florecen. Mapuquim. Mapuquim. Hola, hola, buen día. Acá Mabel, la abuela de Pedro. También les mando muchas felicitaciones. Qué lindo escucharlos. Estamos hablando desde Buenos Aires. Y acá, bueno, el lugar favorito de Bariloche es el barrio Reina Mora, donde vive mi nieto Pedrito. Así que, bueno, les mandamos un beso grande y felicitaciones. Que reverdezca, chicos. Ojalá que nos volvamos a ver y gracias por el mensaje. Muy lindo. Ojalá que nos volvamos a ver. Beso. Las palabras que floren. Gracias, abuelo, por mandarme un mensaje. Chao. Estuvimos investigando sobre el mapuzungún. Es la lengua aglutinante, eso significa que no tiene una traducción literal al castellano. Mapu significa tierra y che, gente. Entonces es gente de la tierra. ¿Qué? Furilovche significa comunidad escondida o detrás de algo. Antes los mapuches cruzaban muy a menudo la cordillera. Los viajes tenían distintos motivos. Uno de ellos era la búsqueda espiritual de fortaleza en el este. Se trazaron distintos caminos para cruzar la cordillera. Algunos aún siguen utilizando como rutas y rutas nacionales. Huintral es... Huintral es mayor arte textil mapuche. Desde épocas ancestrales el tejido entelar es una tarea principalmente de las mujeres. El conocimiento del tejido en Huintral era y es transmitido por las tejedoras ancianas, a las niñas y a las jóvenes. A través de los tejidos y colores de un tejido se puede contar la historia de quien porta una prenda. Cada tejido laboreado contiene un mensaje que perdura en el tiempo. Dicen que los mayores que fue la araña anciana la primera transmisora del conocimiento del arte textil, del telar, a una jovencita. Es por eso que las arañas son respetadas como ser protector del arte del telar. Huintral significa poner de pie. Esperamos que les haya gustado el programa. y que hayan conocido algo de Bariloche. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Grande, profundo, espejado. Dale que hay sol, nos tiramos y lo nadamos. Escuchate de esta rima y quédate anonadado. Atolondrado, cuando rapeo brillo, yo no me trabo, soy más pionero que Bustillo. En hora pico, con tráfico hasta Bonita. Yo ya ando pillo y camino hasta la playita. Cerca de casa, quedas con la boca abierta. Vengo escupiendo rimas reales, sinceras, ciertas. Patagonia. Mientras seguimos, mientras escuchamos el tema Patagonia City Tour, seguimos con mensajes. Hola, soy Ramón, el hermano de Celeste. Saludos desde Buenos Aires, le mando un abrazo a Celeste y aguante. No, eso no lo voy a leer porque dice aguante Boca, no lo leo yo, ¿no? No, eso no lo leo, no, eso no lo leo. Futurista y vine pa' tomarme el raje de la ciudad, su furia y su peaje, disfrutar de los paisajes más. Tengo más, qué buen programa, excelente todo. Saludos a las chicas y a los chicos y a Timoteo, de sus tíos Male, Nico y Luz e Inti. Siguen llegando saludos para Timoteo, de sus primos y tíos. Timoteo le está disputando la mayor cantidad de saludos a Eva. Otro mensaje, quería mandarle un saludo a Pedrito, de su tío Chocho o Chocho, desde Buenos Aires. Muy bueno el programa. Me hizo acordar a la tía Lolo, que hace unos años llamaba siempre a esta radio, que era la tía de uno de los compañeros del programa de la escuela. Hola, soy Sisi, la tía de Inti. Abrazos a todos, muy lindo programa. El lugar que más me gusta es la estepa, dice Sisi. Tengo otro. Buen día, qué lindo escucharlos. Amanda, la Abu, Silvia les manda un abrazo y beso muy grande. Tengo más mensaje. Qué buen dato lo de las arañas. A cuidarnos, nos dice Pau. A cuidar a las arañas. A ver, dale. Hola, Boca. Hola, tía, saludos al primo y a Francisco. Hola, Abu, hola, mami, y hola a mis primos y tíos. Los extraño un montón, ojalá que nos volvamos a ver. Los quiero mucho. Bueno, acá mandamos saludos para Eva y todo el grado tercero de acá, de su papá Juan. Y yo, Miguel, te mando para Eva. Y su hermano, Buenú. Y nos queremos ganar el helado. ¿Quién era ese que hablaba? ¡Ese es Miguelito! Más mensajes. Buenísimo el programa Aprendiendo con los Chicos. Lo más lindo de Bariloche es visitar a mi familia. Beso grande para todos. Rocío, la tía de Pedro, desde la ciudad de Buenos Aires. Más mensajes. Ahí, lee usted. Felicitaciones, me encantó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Seguimos. Suenan los teléfonos aquí. Esto es radio en vivo con teléfono a full audio. Hola, qué lindo el programa. Lo estoy escuchando desde Lobos, provincia de Buenos Aires, y soy la abuela de Simón. Así que le mando un beso muy, muy grande a todos los nenes de tercer grado, especialmente a mi nietito Simón, que lo quiero mucho. Bueno, sigan con el programa, que está hermoso, Qué hermoso, qué interesante el programa. Nos enteramos de cosas que no sabíamos. Siguen llegando mensajes. Se viene. Ahora sí, Se viene. Aunque no lo crean, se viene. Se viene el sorteo. Bueno, ahora sí, se viene el momento esperado. Se viene el sorteo del medio kilo de helado de Jauja, aquí en el aire de FM Los Coihue 105.5. Agradecemos a Jauja y de paso les decimos, si van ahí a Jauja del Centro, pueden ir a buscar promo de cucuruchos a 4.000 pesos hasta las 5 de la tarde. Esto es exclusivo Club Jauja, El Bolsón y Bariloche. Y ahora sí, se viene. Y el ganador, la ganadora del sorteo del medio kilo de helado aquí en FM Los Coihues es... ¿Quién es? ¿Usted sabe leer? Sí. Léale. A ver, adelante. ¡Celeste! ¡Caracoche Paso! Un aplauso para Celeste, que se ganó el helado. Bueno, después de este programa vamos a estar pegando los mensajes que nos quedaron porque los chicos y las chicas se tienen... Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Celeste? ¿Qué pasó? ¡Chao! Hola, Nante. ¡Es mejor Boca! Te mando un beso. Es mejor Boca. Y ahora sí, volveremos entonces con nuevos programas de la Escuela 324. Un verdadero lujo. Abrazo a Cecilia y a Nati, las docentes que nos han acompañado el día de hoy aquí en la radio. Volveremos con más radio en la 105.5. Estás escuchando 105.5. Volvemos por unos minutos al aire para agregar algunos mensajes que nos quedaron afuera, porque los chicos y las chicas de tercer grado turno mañana ya se tenían que ir para la escuela. Seguimos con los mensajes que quedaron aquí en el programa de radio. Hola, amigos de la radio, felicitaciones por el programa, muy lindo, y felicitaciones especiales para mi nietito Simón, desde Lobos, provincia de Buenos Aires. Más mensajes. Buen día, saludos para Eva, de Mariano y de Lucas. Más mensajes. Este es un saludo para mi sobrino Pedro y todos los chicos de tercero. Qué lindo escucharlos, nos dice la tía Maggie. Y ahora, antes de irnos, vamos a incluir en este programa también dos entrevistas que hicieron los chicos y las chicas de tercer grado. Y con esto nos despedimos y volveremos próximamente con más programas de la Escuela 324, la Escuela Alfonso Tórtora, de aquí, de Villa Los Coihues. ¿Cómo te llamas? Me llamo Leopoldo Caracoche. ¿A qué te dedicas? Yo soy docente, soy músico y me gusta componer canciones. Muy bien. ¿Y cuál es tu canción que vos hiciste que más te gustó? A mí me gustan todas las canciones que hago, porque las que no me gustan no las termino. Pero... te puedo decir que una de las canciones que más me gustó hacer es una que hicimos con Anita, que se llama Susurrante Atardecer. ¿Te animarías a cantarla? Sí, claro que sí. Espera, Sube el agua, baja el sol. Sube el agua, baja el sol. El sol, florecitas de mi amor. ¿Te gustó? Sí, muy bien. ¿Y con quién trabajas? Ahora estoy trabajando con Anaí Mariluán, que es una cantante mapuche de Bariloche, y después trabajo con distintos músicos y músicas y de otras ciudades también, cuando tenemos que grabar discos o hacer recitales. Muy bien. ¿Listo? ¿Está? Sí, la de vale. Bueno, chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Hola Dante, ¿cómo te llamas? Me llamo Dante Rodolfo Alegría. ¿A qué te dedicas? Soy guía de alta montaña. ¿En qué cerro trabajas? Principalmente en el Cerro Tronador, pero trabajé en muchas montañas. ¿Trabajas en muchos cerros? Sí, trabajé en muchas montañas, trabajé en Aconcagua, trabajé un poquito en Chaltén, en Bolivia. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Estar en la montaña. Los paisajes que son hermosos. Eso, estar en la naturaleza, sentir mi cuerpo en la naturaleza. Bueno, gracias, chao.